tenerlo, es Alberto Sadoico, es el gerente de ANSES Uday Concordia. La verdad que intenso, está jugando un rol clave el ANSES por un montón de trámites, ¿no? Y se ve en la gente muchas veces, pero también jugando un trámite importante por lo social. Y es un gustazo tenerlo, es un amigo del programa. ¿Cómo estás, Chelo? Yo le digo Chelo, todos lo conocen por Chelo Sadoico. ¿Cómo estás, Chelo? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, Pablo. Buen día, Mariana. Buen día al equipo de FM Lourdes. Bueno, siempre es un gusto volver a reencontrarnos con los servicios, la información fehaciente y directa del organismo para poder asesorar, evacuar dudas, consultas y demás, ¿no? Antes de meternos puntualmente con los temas, Chelo, saco una lectura de lo que está pasando con ANSES y lo he dicho varias veces. La gente requiere de cuestiones humanas. Hay una impronta hoy de este contacto con la gente, tratar de resolver, tratar de escuchar. Es una impronta tuya porque la conocemos. ¿Está bueno esto que está pasando, no? Desde el momento que, digamos, pisé suelo del organismo, lo conversé y lo sigo conversando diariamente con el personal, que son los que están en el frente de batalla, y siempre, digamos, llevando este mensaje de la empatía, de la responsabilidad, del respeto hacia el otro, de los valores que no tenemos que perdernos dentro de la vorágine diaria, de la movilidad que produce el organismo, porque uno, sinceramente, ha entendido alguna situación o ha tratado de entender cuando nos vemos desbordados por cierta cantidad de público, y ANSES, bueno, siempre ha tenido eso, digamos, porque es el organismo que acumula la base de datos de todo el país, es decir, todos los ministerios toman la base de datos de ANSES. Entonces, sea o no un beneficio de ANSES, la gente relaciona al ANSES y va y consulta al ANSES y se siente con la seguridad de que alguien de ANSES le pueda responder a aquello que va. Y eso, ese trato directo, tiene que estar. Entonces, uno que tiene la responsabilidad de forma circunstancial de ocupar un cargo de responsabilidad, tenés que estar al lado de la gente. O sea, los tiempos actuales requieren esto de los funcionarios públicos porque prefieren, digamos, una atención personalizada, porque necesitan de serenidad, necesitan transmitirte, a veces prestar un oído de una persona, digamos, que llega al ANSES, no por gusto propio, porque, bueno, sabemos que los trámites hay que hacerlo. Seguro. Y a lo mejor vienen hay diferentes situaciones, ¿no? Pero recordemos que ANSES es un organismo, digamos, que atiende toda la parte social y principalmente en los casos de mayor vulnerabilidad. Seguro. Entonces, es ahí donde tenemos que estar para ayudarlos, ¿no? Y en el medio de todo esto viene una pandemia que nos transforma aún más en el tema de lo que es la parte tecnológica de innovación. La y es como que como exactamente. Eso. Entonces es como que sí o sí está pasando ahora con estos últimos beneficios de refuerzo. Tenés que acceder, digamos, a la página de un modo o de otro. Es como que te obliga el sistema a estar eso. Pero dentro de todo creo que lo vamos llevando, digamos, ¿no? Seguramente algún detalle es que se escapará. Está bueno esto que decís, pero se concentra un montón de trámites que es impresionante, que a veces no se toma la magnitud de lo... Ponerle esto que apareció con el nuevo bono, que conocido y muchos le dicen el IFE4, me imagino que debe ser un impacto importante a la hora de las consultas, de ir eliminando la demanda de por dónde hay que ir. ¿Es un temita o no? Un temazo. Un temazo. Sí, sí, sí. La verdad que está bueno porque es una ayuda en un escenario de una inflación importante. Sí. Es una ayuda y está bueno que la gente lo pueda recibir, pero requiere de un trámite. Y me imagino que si acá llegaron consultas, no me quiero imaginar en ANSES. No, sin duda, por eso mismo tenemos que estar a la altura de las circunstancias. También nos preocupa el tema de que tenemos pocos recursos para poder responder a esa gran demanda. Y la verdad que uno en el lugar que está te desespera porque querés llegar a todos y no podés. Cuando, yo estoy haciendo paréntesis, Chelo. Uh-huh. Cuando hablamos de recursos, hablamos de material humano, más precisamente, sí, y equipamiento. No, equipamiento no. La verdad que ANSES en ese aspecto, digamos, estamos bien. No podemos. Lo que, bueno, en realidad lo que faltaría sería una unidad móvil más. Lo dijimos desde el primer momento. Y estamos aguardando que nos puedan llegar a autorizar el envío de una unidad móvil. Perfecto. Hoy estamos con la UDAI 2 atendiendo 20 localidades de la provincia. Fuimos, digamos, incorporando cada vez más y hasta ahora llegamos hasta Ubajay, departamento Colón. Y no quise seguir aumentando más compromisos porque nosotros, digamos, desde la UDAI Concordia, donde levantábamos un tubo y preguntábamos para hablar con el intendente, arreglábamos una entrevista, me apersonaba en el lugar y le decía, miren, nosotros tenemos gente, por decir, ¿no?, de federal, que está viniendo al ANSES. Vamos a evitar que esa gente se movilice. Esto en plena pandemia, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. No tengo mucho personal. Puedo mandar una persona que va a atender un centenar de personas durante toda la mañana. Hacemos lo siguiente, si usted nos colabora, el intendente, o sea, la municipalidad nos pone dos personas para cumplir con el protocolo de seguridad e higiene, para la entrega de números, para la recepción de cierta documentación, para sacar una fotocopia y demás, podemos llegar a hacerlo. Bueno, así acordamos con 20 localidades de la provincia, del centro y norte de la provincia principalmente, y estamos evitando de que toda esa gente se venga, digamos, hasta el centro de Concordia, al ser regional, ¿no? Uh-huh, para la atención, porque no tienen oficina, no tienen UDAI. Uh-huh. Ese es el privilegio que por ahí tiene la gente de la ciudad, uh-huh, o del departamento, ¿no? Más allá de esto, ¿no? De lo que estás diciendo y queda claro, ¿no? Que se concentran un montón de ciudades. Bueno, yo seguí el ejemplo de lo que pasó en Federación, que ha jugado un rol importante, porque me lo han dicho, pero te pregunto, ¿Concordia también crece mucho? Impresionante, y hay que estar también ahí, ¿o no? Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, fíjate que el último ingreso que tuvo Concordia de personal de ANSES fue cuando se inaugura la UDAI 2 de calle Buenos Aires, en el 2014. Sí. Ya no quedamos desde entonces, de esa fecha para acá, se ha jubilado el 50% de los empleados. Se han jubilado y no han sido reemplazados. Entonces, es un tema que esperemos que este gobierno nos pueda dar la respuesta que estamos requiriendo. Esto requiere un trabajo de una demanda en el buen sentido por parte de tu gestión hacia la gestión nacional. Sí, sí, sí, bien, por supuesto. Bien, bien. Hemos estado ya en Buenos Aires, han venido a hacer una inspección ocular, bien, por bien. Decirlo, a tomar datos y ver la necesidad. Bueno, en el medio de todo esto se han logrado cosas, porque en estas ides y venidas y de gestiones, y para cubrir también los espacios, hemos puesto hoy ya en funcionamiento una oficina del RENAPER, que nada tiene que ver, digamos, con ANSES, y tiene que ver persona que es, nosotros van, que tiene un problema, digamos, con la identidad, tiene que hacerse una renovación, no puede ingresar, digamos, al ANSES porque no tiene en condición el documento. A ver, favor, a los chicos de RENAPER, que nosotros le cedimos un espacio, le pusimos a disposición todos los elementos y podemos coordinar un turno. Y además de comprimir lo que es el registro de la provincia, porque esto es un registro nacional. Uh-huh. Entonces, hoy se están haciendo pasaporte, DNI, no la hemos inaugurado, nos está faltando que nos envíen del RENAPER un equipamiento informático, pero ya estaríamos en condiciones, algo que le transmití hace dos meses al intendente de Concordia. Bien. Y bueno, que él lo supo difundir a través de algunos medios, porque la verdad que es un logro para la ciudad, departamento, para la región. Uh-huh. Porque para que tengan en dimensión el oyente del otro lado, una oficina en RENAPER la hay en Paraná, Gualeguaychú, y ahora tiene Concordia. Claro, no hay en otro lugar de la provincia. Entre no, es un logro impresionante esto. Te meto de lleno IFE4, hace una asesoría prácticamente, porque es impresionante. Mucha gente le está costando, por los mensajes, acceder por las páginas. lo mandan, que pruebe sí. más tarde, que obviamente uno entiende que esto se satura porque desnuda también las necesidades muchas veces de la gente. Recomendaciones que le das a la gente. Bueno, sí, en principio reconocemos esto de las demoras que se vienen produciendo. Por ahí le decimos a las personas que ingresen en lo posible, en los horarios por ahí no picos, pero sabemos que 60.000 trámites diarios están ingresando, es una única página oficial, esto hay que tener muy en cuenta por el tema de las estafas, porque hay quienes se ofrecen hasta por las redes sociales para hacerte un trámite personal totalmente gratuito, que no requiere intermediario, y que la persona que va a ingresar, si es una persona, digamos, que por ahí tiene cierta dificultad con la tecnología, que acude a alguna persona de confianza o nos pregunte en el organismo. Se ingresa por Mi ANSES, o sea, en anses.gov.ar, se ingresa desde la pestaña Mi ANSES, con clave de seguridad social y con CUIL, y ahí lo lleva solo, digamos, a... Te va guiando, al porque es muy amigable. Sí, al tema de la inscripción. En realidad no se llama IFE4. Claro, yo lo digo porque todos lo nombran, es un bono. Sí, ¿no? sí. Se llama refuerzo. Refuerzo. Refuerzo de ingresos. Entonces, hacen un clic ahí y lo va llevando, digamos, ¿no? A hacerse la inscripción. Recordemos que hay cuatro fechas, digamos, a tener en cuenta, que una fue el 21 de abril con el tema del ingreso, el 28 de abril, que es hoy, en el cual como la preinscripción se cierra, ¿no? En realidad la inscripción se cierra el 7 de mayo, o sea, se tiene tiempo desde el 21 al 7 de mayo para inscribirse, pero se ha puesto distintas fechas como para ir concientizando a la gente de lo que necesita para inscribirse. Entonces, 21 de abril, inicio de inscripción, se hicieron actualización de datos a través de Mi ANSES. Lo fundamental, tener a mano es un número de teléfono y un correo electrónico. Perfecto. La segunda parte que es, digamos, hoy 28 de abril, ya tiene que ver concretamente con la solicitud del refuerzo, que hay una aceptación de una declaración jurada y la carga de un CBU. Y ahí nos detenemos porque hoy es muy recurrente la consulta, tengo una CBU de cuando cobré el IFE. ¿Está activa? La pregunta, ¿no? Porque si ponemos una CBU que está inactiva, no sabemos si se va a poder recuperar esa plata o va a tardar tiempo va a haber demora en hacer un cambio de CBU. Bueno, entonces, vamos a prevenir eso. ¿De qué manera? Bueno, concurramos a un banco que tengamos confianza y pidamos una CBU. Si la otra, digamos, sabemos que no funciona, que le den directamente de baja, que quede esa única CBU, le pedimos el comprobante y con eso nos vamos a casa, ingresamos a Mi ANSES y cargamos esa CBU que se puede cargar a partir de hoy. La CBU. Bueno, el 5 de mayo, a partir de esta fecha, la persona se entera si tiene de beneficio el cobro. Bien. En este proceso del 28 hasta el 5 de mayo, se hace un cruce de datos en ANSES con el tema patrimonial. Seguro, sí. Y ahí, si digamos te da derecho, es como que lo que te va a enterar el 5 de mayo es que vas a acceder al beneficio. Refuerzo. Exactamente. Y después el 19 lo están poniendo como y fecha. El 19 sería el comienzo ya del cobro del beneficio. Ahora, lo más importante, ¿no? Porque por ahí, bueno, hablábamos de cómo acceder, pero ¿quiénes pueden acceder? Bueno, en principio. Acá, de nuevo el paréntesis. Sí. Jubilado no va a haber nada. Exacto. Va directo al tema de en forma automática. Automática. Ahí está. Los jubilados, pensionados y de las pensiones no contributivas, que también nos consulta si pueden acceder, o la PUAM, que es la de adulto mayor, estas prestaciones directamente se les deposita. O sea, son también 18.000 pesos, porque primero cobraron 6.000 pesos y ahora van a cobrar en mayo 12. Los 12.000 pesos. Bueno, ellos no tienen nada que hacer. Vamos al refuerzo 2. Perfecto. Que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras. Este refuerzo, que también es de 18.000 pesos, se le van a pagar 9.000 en mayo y 9.000 en junio. ¿Quiénes pueden solicitar los trabajadores y trabajadoras de ingresos formales? Monotributista categoría A y B, monotributistas sociales, que es el monotributo que se hace en ANSES, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, registrados o no registrados. Es decir, aquel que tiene un trabajo temporal, esa persona que trabaja en la SAF, todos esos pueden inscribirse. Perfecto, perfecto. En este caso... Después, como dijo el Chelo, va a haber una... se van a entrecruzar datos de todos lados para saber cómo estás con el tema de ingresos, de patrimonio, de vivienda, auto, un montón de datos son que se entrecruzan. Sí, sí, claro. En el tema de compatibilidades, porque muchos nos vemos que nos escriben incluso en las redes, estoy cobrando AUH, ¿me lo depositan? ¿Tengo que inscribirme? Sí, tiene que inscribirse. Porque digamos puede cobrarlo al beneficio. Bien, buena clase. El cobro de refuerzo de ingreso es compatible con la asignación universal por hijo, con la asignación por embarazo para protección social, prestación por desempleo, progresar, uh-huh. potenciar trabajo, uh-huh. que incluso ayer hubo hasta una movilidad, digamos, del área de potenciar trabajo, pretendiendo, digamos, por ahí que se les pague en forma automática. Uh-huh. Pero bueno, para eso hay que hacerlo con todo el resto de las prestaciones. Perfecto. Entonces sería por ahí hacer diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero de todas maneras, que tengan la tranquilidad aquellos que cobran potencial de trabajo, que pueden inscribirse y que se les va a pagar el beneficio. Estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Ese universo también de personas también puede inscribirse. Los planes alimentarios provinciales, uh-huh, municipales, tenés tarjeta así de creer, puedes inscribirte. Es decir, todo ese tipo de beneficiarios los instamos, los motivamos, si lo necesitan, que se inscriban. Que si tiene alguna duda, que se inscriban. Porque en última el sistema mismo te va... Sí, el 5 te van a decir, no, accedes. Aparte, en los anteriores te explicaban por qué. ¿Te acordás que había una respuesta? Claro. Te decían, ¿por qué no accediste? Por lo menos está la explicación, ¿eh? ¿Qué rol importante va a jugar esto, no? Seguí igual con la... Sí. No, un dato no menor, que por ahí algunos apuntes, que en cuanto a... al tema de los jubilados, porque lo tenemos mucho en puerta, ¿no? Aquellos jubilados que no superan los 77.880, todos van a percibirlo. Uh-huh. Estamos hablando de dos salarios mínimo vital y móvil, seguro, ¿no? Seguro. Aquel que tiene una jubilación, tiene una uh-huh. pensión, dependiendo, digamos, los montos, tiene que sacar cuenta. O sea, la diferencia, si se supongamos que... Se transforman en proporcionales. Claro, ¿no? Supongamos que llegue a los 70.000 pesos. Y bueno, se le va a pagar esa diferencia, en este caso 7.880, perfecto, ¿no? Perfecto. Se le va a estar depositando. Y que tengan en cuenta que pueden, en el recibo, en los movimientos, sacar los movimientos, porque muchos van y te dicen, yo quiero saber si me pagaron el bono de 6.000. Bueno. Por supuesto que nosotros vamos al sistema y lo miramos y le informamos. Pero si no, pueden ir al cajero automático y ver uh-huh. En los últimos movimientos si está el depósito, si le pagaron. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta el tema de la fecha que le toque de cobro. Uh-huh. Porque ayer, sin ir más lejos, esa una persona que se fue a puerta, yo no había visto un mensaje, bueno, había ido a la municipalidad, bueno, me habían mandado dos o tres personas preocupados porque no había cobrado los 6.000. Y llegánse, nosotros miramos y le digo, ¿cuándo fue? Después que ya le tenía la respuesta. ¿Cuándo fue a...? Y yo la última que probé anoche, dice, claro, no, pero usted tiene que ver el cronograma, usted tiene fecha de cobro hoy. Uh-huh. Así que le dimos la pantalla, le digo, si no lo tiene en el cajero, vaya, se lo pagan por caja humano directamente uh-huh. en el banco, ¿no? Uh-huh. Acá llegaron, que tiene que ver creo con enfermeras, me dijo Mariana, y ya te aprovecho y te pregunto, Pronafe. Que sí. Tiene que ver con una beca, ¿no? Sí, sí, bueno, este tipo de beneficios, como en realidad pasa con diferentes beneficiarios de becas Progresar, recuerden que en realidad con casi todos los trámites en ANSES son 60 días uh-huh. que tienen que esperar para para el cobro, digamos, el beneficio. En el medio hay que estar atento porque se puede llegar a pedir alguna documentación. Por eso lo más importante de todo es tener un teléfono y el correo. Exacto. Uh-huh. Eso es fundamental. Para poder saber. Y puntualmente, volviendo a esto de la gestión, antes de seguir con el PRONAFE, porque muchos me preguntaron, ¿qué le recomendamos a la gente que tiene problemas para ingresar a las páginas? Bueno, paciencia. Por supuesto, armarse de mucha paciencia, eso es fundamental. Los primeros días se sabía que iba a pasar esto, digamos una única página para todo el país, así que es mucho. Sí, es lógico que sí. Pero bueno, ha dado resultado con el tema del IFE y con algunos errores que se emitieron en los primeros IFE, después con el correr del tiempo y cómo se fue la mayoría bancarizando, que era lo que se pretendía, entonces se subsanaron muchos inconvenientes. Y mucha gente, incluso hasta el día de hoy, se quedó con el trámite virtual. Es decir, no vuelve más a la delegación, a las oficinas, y de ese modo, bueno, puede obtener una respuesta directamente con la atención virtual, ¿no? Entonces... También preguntan el tema de la clave. Bueno, clave de seguridad social, pueden llegar a tener un problema con que se le haya bloqueado alguna situación. Pueden crear una nueva en la misma página por Mianses, que si ingresan y le da error, abajo tienen para crear la clave y la pueden actualizar. También es muy amigable la página. Sí. Pueden, la paciencia es que le digan que pruebe más tarde, porque... Supongamos que lleguen, digamos, a no poder, que se acerquen a la oficina y de alguna manera le vamos a hacer un blanqueo de clave y le vamos a entregar una nueva clave de seguridad social para que, bueno, pueda ingresar sin tener ningún inconveniente. Uh-huh, eso lo estamos haciendo, digamos, ya, porque, bueno, es por ahí lo que más requiere, digamos, la página es el QUIL y la clave de seguridad social, ¿no? Cuando yo prácticamente paso todos los días por la puerta ahí donde estás, Chelo, y siempre hay gente. ¿A qué le atribuimos esto? Es decir, está bueno, porque obviamente es personalizado. Cuando vos tenés una página que funciona, ¿a qué se debe que la gente va? Primero porque no accede a los dispositivos. Y aún queda, digamos, un cúmulo, un universo de personas que prefieren, digamos, la presencialidad. Esa es, ¿no?, la explicación. Es decir, hay gente que te dice, no, querido, a mí déjame de la tecnología, yo quiero que vos me digas y me voy tranquilo. Y bueno, por supuesto que uno, el mayor de los respetos, le trae, le brinda la información y la gente se va conforme. Porque hoy, digamos, casi en su totalidad podés hacerlo de forma virtual. Lo que se ha sacado, por ejemplo, es el tema de los créditos, a raíz de las grandes estafas, que se podía, eso, digamos, lo recomendamos acceder. Que vaya. Eso hay que sacar turno y se le otorga, perfecto, digamos, el crédito de forma presencial. El otro tema que estamos acompañando a nivel ciudad, a nivel departamento, y lo hablábamos en una parte del programa, es los puntos de contacto. No todos los trámites se pueden hacer en los puntos de contacto, por una cuestión de atender una demanda principalmente de activos. Es decir, la parte de activos, que es un monotributo social, una clave de seguridad social, una carga de un progresar, una carga de, supongamos, bueno, AUH, una declaración jurada. Bueno, todo ese tipo de trámites se pueden hacer en los puntos de contacto. Es decir, tuvimos hace poco en el barrio León Soruca, ahora vamos a acompañar un operativo. Los abordajes esto, territoriales. Bueno, dice que fue muy visitado, Anse, ¿no? Sí, sí, y eso que digamos, en principio lo que arrancó fue la municipalidad. Nosotros acompañamos, ya nos habíamos reunido para coordinar ese tipo de abordaje, pero ahora ya oficialmente la Jefatura de Gabinete de Nación nos habló que vuelve el Estado en tu Barrio. Bien. El Estado en tu Barrio, que vienen ya organizados con los organismos nacionales, los provinciales y los municipales de forma articulada. Eso ya teníamos una fecha este viernes, Osvaldo Mañasco, pero por razones climáticas se ha suspendido. Pero ahora para el 3 de mayo tenemos ya una nueva fecha para concurrir. Eso también va a hacer que mucha gente se pueda sacar dudas, asesorarse. ¿No? Buenísimo, ¿no? Aparte, ahí directo con el vecino. Te pregunto, terminás de ser activo, tenés que pasar a pasivo a jubilarte. Ahí generalmente se provoca esto de la demora, o no sé si es demora o es correcto, de decir, desde que hice los trámites me hicieron hasta percibir, mucha gente vos sabés que hasta nos dice que no es tanto por el dinero, sino porque pasan a pertenecer como afiliados del PAMI, o sea que así nos manifiestan. ¿Qué le decimos a esa gente? Esa pequeña demora que hay cuando le dicen ya está jubilado, pero no le aparece no aparecen directamente como jubilados todavía. Una vez que sale la persona que se acuerda el beneficio, que sale la jubilación, ya está, digamos, por parte del ANSES. Lo que pasa que por supuesto, si quiere una obra social, en este caso que le corresponde el PAMI, tiene que dirigirse a afiliarse al PAMI, ¿no? Tiene que hacer el trámite, claro, y no es automático. No es automático, perfecto, no. Perfecto. Nosotros lo que hablábamos por ahí con la gente del PAMI era de que la persona no tenga que esperar, bueno, sobre todo en la época de pandemia, que pueda tener como un acceso directo al PAMI, y que pueda recibir, digamos, una charla de bienvenida, que es lo que estamos haciendo con la entrega de resoluciones. Es decir, vos tenés fecha de cobro para el mes que viene. Nosotros, en la medida de las posibilidades, porque son muchos los que se jubilan o pensionados, hacemos una reunión coordinada con el PAMI, los convocamos a los del PAMI, y ese grupo de jubilados y pensionados que reciben la resolución de ANSES, en la cual está acordado el beneficio, se le entrega una liquidación con los detalles de cobros y demás, bueno, esa persona ya se lleva también documentación del PAMI y tiene la charla del PAMI para el inicio de la afiliación. Bien. Eso tratamos de coordinarlo como para facilitar un poco las cosas a los adultos mayores. Buenísimo. Más allá de estas gestiones por material humano para reforzar el trabajo que vienen haciendo, ¿cómo es hoy gestionar o el contacto? Ya te lo he preguntado, pero siempre pregunto, me parece importante, con lo que pueden ser las otras oficinas de ANSES de la provincia, pero también cómo es llegar a las autoridades nacionales, que son los que concentran la mayor cantidad de actividades, obviamente, porque después desparraman a toda la Argentina. Pero ¿cómo es esto? ¿Tenés acceso a hablar con la gente de Nación, ponele? Hoy por hoy, a través de la virtualidad, nos ha tocado estos tiempos excepcionales que lamentablemente no se ha dado para, de forma presencial, estar con la directora ejecutiva y decirle, directora, necesitamos con urgencia esto y esto. Es decir, y las reuniones virtuales, nosotros estamos dentro de lo que se llama la región litoral, entonces no estamos solamente en nuestra región litoral, sino varias del país mayormente, y ya de por sí nosotros somos dos provincias, o sea, Entre Ríos y Santa Fe, con todos los jefes de toda la UDAI y oficinas de ambas provincias, a esto el resto, así que generalmente hay poca posibilidad de intercambio, sino que más bien son información de los nuevos beneficios que se van a venir y que nos dan charlas técnicas para nosotros a su vez transmitir a los empleados, más allá de los cursos y demás que se dan en forma permanente a todo el personal. Pero por eso esperábamos con ansiedad de que, bueno, pase esto de la pandemia y que esos encuentros que me contaba, digamos, el personal antes se daban de otra manera, se den de forma presencial y nos permita por ahí tener otra impronta de trabajo, ¿no? Sin duda, una de las funcionarias más conocidas del gobierno nacional, Fernanda Raberta, ¿no? Sí, se ha transformado con esto, todo el mundo hablaba de Raberta. Te pregunto con respecto a esto, justamente, de uno siempre apuesta a jerarquizar el personal. Hoy se capacitan, hay acceso a eso, obviamente siempre hablas y siempre lo haces en plural, y eso me gusta siempre, de decir trabajamos, funcionamos, atendemos, siempre lo haces en plural. ¿Cómo estás viendo al equipo de trabajo? Y si tiene esta posibilidad de seguir jerarquizándose a partir de capacitaciones. Y sí, sí. No, la verdad que siempre digo que ANSES, más allá de estas cuestiones que comentaba anteriormente, la falta de recursos humanos, la falta de una nueva unidad móvil, lo otro es un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. Le he transmitido a los 20 intendentes que estamos trabajando, a legisladores provinciales, nacionales que me han visitado, que hemos mantenido reuniones, que ANSES es como para tomar el modelo de sistemas que tiene y trasladarlo a la municipalidad o a la provincia. Si me tocara ocupar algún otro lugar de responsabilidad dentro de otra administración que no sea la nacional, o si fuese la nacional y no tiene la tecnología que tiene ANSES, copiaría, buscaría de llevar esa tecnología, porque la verdad es asombroso de la manera en el que se trabaja. Nosotros, digamos, por empezar, esto ya es otro ingrediente, digamos, que tienen las otras administraciones, pero que no están obligados, por ejemplo, los funcionarios. Yo, como cualquier otro empleado de ANSES, ingreso, marco el biométrico desde el momento que llego hasta el momento que salgo. Me vengo a una entrevista de radio y por una cuestión de RT, subo al portal de la gente, que se llama en la intranet, en internet, subo que hora en comisión, supongamos, y ficho. Cuando vuelvo a ingresar, para que la RT, digamos, esa cobertura. Por citar, digamos, un ejemplo. Lo mismo ocurre con el personal. El personal no es que me voy al kiosco de la esquina y no. Tienen 34 horas anuales para poder utilizar en horas particulares. Pero asimismo no es que la voy a usar cuando quiero. Si hay un equipo de conducción, cada área, digamos, tiene su supervisor, su coordinador como autoría, y por último, digamos, está el jefe en el cuadro de conducción. Entonces, tiene que estar autorizado. Tengo un turno en el banco, Pablo, usted me autoriza como coordinador para ir. Nos fijamos cómo estamos de turno, si el resto del personal puede absorber, digamos, esos turnos. Perfecto. Se autoriza esa hora de comisión de forma particular que le corresponde a la gente, va, digamos, al turno y vuelve. Eso es muy, muy prolijo. Una unidad móvil que en estos momentos, supongamos, la tenemos en Feliciano, satelitalmente se la controla. No es que Mariana, que está haciendo el móvil, se me anda va a ir paseando a San Jaime porque tiene la tía que vive ahí y, bueno, va a aprovechar, tiene combustible. Bueno, el combustible se carga a través de YPF con una tarjeta, convenio, firma, con número de legajo. Bien. Tiene para el encendido, la persona autorizada, en el momento que va a ir, por ejemplo, Mariana, se le da el chip que corresponde a Mariana, o sea que se hace cargo de todos los movimientos. Bravo. Si Mariana se fue a San Jaime sin autorización porque no estaba previsto ese punto de contacto, a Mariana le va a llegar inmediatamente un correo electrónico que tiene que hacer un descargo de cuál es el motivo de por qué se fue. Si Mariana, bueno, pinchó una cubierta, no había infelicidad, se tiene que ir hasta San Jaime, bueno, tendrá que poner ese que fue el motivo, digamos, por el que se movilizó. Mira, qué bueno, No hay, acá no hay vale de combustible. Acá no hay dinero, nosotros nos manejamos, o sea, caja chica no existe. Firma electrónica, firma digital, expediente, todo sí, sistema. Sí. Y está bueno esto que describe, ¿por qué? Porque es una gran prestadora de servicio en ANSES, y obviamente que tiene que funcionar así, porque después nos encontramos con otros lugares donde lo burocrático, bueno, el rol humano, hay muchas quejas en otros sectores. Chelo, te saco un poquito del ANSES. Sí, cómo no. Te quiero preguntar cómo estás viendo el escenario complejo hoy de la Argentina, apelando más que nada a tu rol militante, que tenés una trayectoria importante, a tu rol político. ¿Cómo estás viendo el escenario hoy que nos toca atravesar? Bueno, complejo, ¿no? Es decir, se sigue con la adversidad y hay que estar preparado para eso. Y no solamente depende de una persona, sino de un equipo de trabajo. Seguro. Y si no tenés ese acompañamiento, estás en el horno. Entonces, toda aquella persona que vaya a tomar una responsabilidad no tiene que pensar por sí solo. Por eso por ahí uno habla siempre en plural, porque solo no somos sí, nada, está bueno. No llegamos a ningún lado. una de las dificultades que tengo hasta el día de hoy, digamos, que no pude llevar una persona, digamos, a Lancé para que forme parte, digamos, del equipo, pero por suerte me encontré con un buen equipo de trabajo, sobre todo técnicamente a las alturas de la circunstancia, que están capacitándose todo el tiempo, que nos permite por ahí trabajar con cierta tranquilidad. Y que te respondieron a vos también. Claro. Bueno, eso te lo gana a vos también, ¿eh? Con cierta tranquilidad. Entonces, yo te decía, cargo en el portal, me voy a una entrevista de radio y automáticamente el sistema me dice, ajá, pero ¿quién queda a cargo? ¿A quién designa usted a cargo? Bueno, queda fulanito tal, perfecto, mi reemplazante natural o algún otro cargo de conducción. Bueno, en esto, en todos los órdenes, hay que trabajar de esta manera en equipo y si no hay que estar preparado. Hay que estar. A nosotros nos hicieron para poder, digamos, a quien me propusieron, está todo bien, pero nos hicieron hacer un montón de capacitaciones. Por eso, por un lado, digamos, teníamos el nombre que estaba girando, pero no teníamos la confirmación de la resolución. Tuvimos que hacer varios cursos. Seguro. Acceder a un concurso. Para poder, digamos, aceptar, yo sé que había muchos colegas, varios otros funcionarios que también estaban postulados, por eso, digamos, por el respeto que se merece el organismo, me llamé a silencio hasta que no nos aprueben y no esté la resolución, digamos, del cargo. Entonces, cualquier cargo de responsabilidad, uno tiene que ejercerlo como tal. Y para eso hay que tener personas que, en todo caso, si uno va a tener a un funcionario ocupando, digamos, una determinada función, que esté preparado para ese cargo. Porque si no, ahí la cosa no funciona. Es un engranaje, digamos, ¿no? Como todo. Y en ese aspecto, en forma particular, ya venimos trabajando hace un tiempo. Hoy le dimos una formalidad, reorganizamos una comisión que es una ONG. Con esto, digamos, pretendemos, porque es sin fines de lucro y pretendemos, entre otras cosas, la formación política y ciudadana, sin una mirada política, partidaria, sino que la primera intención es formar a personas que quieran ser parte alguna vez del sistema o no, simplemente ser funcionario, ser, digamos, voluntario, porque hoy es un grupo de voluntarios en esa asociación que se llama Nuevo Compromiso Generacional, la cual me tuve el honor de haber sido electo presidente. Estamos trabajando con equipos técnicos, desde salud, hay médicos, abogados, en la parte jurídica, hay contadores, hay personas vecinalistas, simplemente presidentes de barrio, que se han acercado y nos han dicho, quiero colaborar con vos, ¿dónde puedo hacerlo? Bueno, tenemos este grupo de trabajo, nos reunimos en tal lugar, tales días. Cuando quieran, si quieren sumarse, que te contacten por redes sociales. Sí. Nosotros de alguna manera nos ponemos en contacto. Y hoy una de las acciones es el reflejo de este trabajo nuevo que estamos llevando adelante hoy ya con personalidad jurídica, que es el Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito, bueno. Rutas en Rojo. Esa fue una acción de la ONG que gestionó ante una empresa grande como es Sancor Seguros. Y hoy está acá en Concordia. Y que está en Concordia. Desde el lunes está en Concordia. Estuvo en la zona de en la empresa de el lunes y martes. Y a partir de ayer miércoles hasta el viernes está en el Paseo del Bicentenario frente a la municipalidad. Perfecto, buenísimo. Es un tráiler que a muchos les llama la atención. Ayer estuve un ratito y me hice el test también. Sí, vi en la foto. Bueno, y con algunos errores. Lo admito públicamente, porque la verdad que por ahí, bueno, hay que estar muy atento, le digo a la persona que va a ir a hacerlo. Primero que son totalmente gratuitos, ¿no? Test psicofísico y cognitivo. Que nos, de alguna manera, nos dice cómo estamos para conducir, ¿no? Y ni te digo aquellos que van a sacar el carné por primera vez, bueno, también es propicio para los chicos que están terminando la escuela secundaria. Buenísimo. Igualmente, después vamos a profundizar este tema de la ONG, que está bueno para ampliar. Te tengo que despedir, agradecerte primero un montón, porque sé que estás muy ocupado. Decirte así, pequeño, se empiezan a ver índices de recuperación en la Argentina. Todavía por ahí no se ve reflejado en una mesa de una familia que le está pegando la inflación. ¿Coincidís con eso? Sí, sí, totalmente. Bien. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, son... estos medidas son paliativos, de las que hablamos en ANSES, pero muchas cosas llegaron para quedarse. Se está poniendo, digamos, el recurso donde tiene que estar. Es fundamental, digamos, acompañar a cada argentino y argentina en estos momentos críticos, que no solamente fueron efectos de una deuda externa, sino tiene que ver con la pandemia que no solamente pegó a la Argentina, sino al mundo entero. El para colmo de males, lamentablemente, ¿no? El tema de la guerra, que también tiene su efecto. Impacta, seguro. Entonces, bueno, pero hay un trabajo serio, ordenado, que entiendo que en breve se va a poder ver esa transformación que tanto necesitamos. Es la esperanza de todos. Seguro. Gracias, Chelo. Es un placer tenerte como siempre en el programa. La verdad que estuvo linda la charla y resolvimos un montón de interrogantes. Nos vamos rápidamente, Mariana, a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.